en una cabaña, muy triste y solitario, un hombre que recuerda su pasado y canta. Hay veces que en sus horas también lo ven llorando, porque nunca ha encontrado consuelo para su alma. Se dice que en su vida fue un hombre noble, pero fue traicionado por el destino. Se dice que en su vida fue un hombre noble, pero fue traicionado por el destino. Porque ha sido de mala con los amores, por eso vive solo sin un cariño. Porque ha sido de mala con los amores, por eso vive solo sin un cariño. ¡Oh, Daniel Peña! Aquellos recuerdos vienen a su memoria. Recuerda aquella joven que amó con locura. Ella era muy bonita y se llamaba Gloria, pero vino la muerte y la llevó a la tumba. Por eso vive solo ahí en su cabaña y sale por la noche hasta el cementerio. Por eso vive solo ahí en su cabaña y sale por la noche hasta el cementerio. A visitar la tumba de su adorada, que no puede borrarla del pensamiento. A visitar la tumba de su adorada, que no puede borrarla del pensamiento.